permanente. Le pintan un rayo de sol para verse diferente. Ya se fue. Date la vuelta, cochino. La gatita y mamá que no la vía. Arriba del tejado se encuentra Pina. Tengo yo una gatita y quemó la cena. Se encuentra Pina así, gatita angora. Varios 14 gatos en media hora. Anda para la cocina, gata cocina. ¡Viva Chile, mi alma! ¡Y vamos con la